presente se diseña con las voces del futuro. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Agenda cultural, entrevistas, datos curiosos. ¡Para! ¡Esto es cualquiera! En Radio Perio 23 llegó el momento de Esto es cualquiera. Hasta las 18 horas. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Esto es Cualquiera, este magazine cultural que te va a acompañar hasta las 18 por www.radioperio.com.ar. Mi nombre es Lucas Paul, son las 17 horas 04 minutos en toda la República Argentina y como todos los jueves venimos para darte la mejor información sobre la cultura y la música en la ciudad de La Plata y también hablaremos sobre las problemáticas sociales que abarcan a la República Argentina, ¿eh? Por supuesto. Como siempre, estoy acompañado de grandes periodistas que te van a dar todo lo necesario para que vos, que estás ahí atrás, salgas bien informado a la calle. A mi derecha, como siempre, el señor Matías Bonadeo. Mati, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo va? Hoy un programa serio. Hoy no hay risa para nadie, me parece. Venimos cargados, o sea, con mucha información. Venimos cargados con de todo, diría Crónica. La producción nos obligó a que hagamos una producción obligada. Creo que nos bajaron línea. Una bajada de línea desde las alturas de la radio, me parece. Sí. Así que no tiene nada que ver con nosotros, pero o sea, le ponemos hoy el pecho. El programa lo tienen que hacer de esta manera, nos dijeron. Nosotros pensábamos que éramos dueños de todo el programa, pero hay que cumplir órdenes. Pero no. Así es. Hay que acatar órdenes. Hay que cumplir, bueno, así que bueno, hoy un programa educado. Estoy esperando igualmente la presentación para entrar a el señor Leonardo Sosa, el señor Matías Gariglio. ¿Cómo andan, muchachos? Ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bárbaro, con respecto al programa anterior, me parece perfecto como salió. Además, tuvimos muchos mensajes a favor. Sí. O sea que este programa va con esa impronta, va bien enchufado. Sí. Y hoy traigo un tema bastante. Tenemos temas bastante serios. Serios, pero al mismo tiempo que involucran a una parte de la sociedad. Sí, para hablar un poco de lo que es el contexto que está viviendo Argentina. Ya estará expandiéndose Leo más en lo que va a ser el tema de los clubes barriales. Exactamente. Vamos a tener una entrevista. La entrevista telefónica importante. Importante a tener en cuenta y como siempre la agenda que nos va a faltar. Estamos tirando todo el programa igualmente. La onda de que la gente nos escuche. Tenemos muchas cosas más. Así que hay más cosas que eso. Aparece Maggie como productora, señoras y señores. Está también Juan de Vega en la operación, la musicalización y la puesta en escena. ¿Les parece si arrancamos, Leo? ¿Te parece? Dale. Llegó el momento de desinformarse. De los creadores de Hablemos Sin Saber, te contamos todo, pero no sabemos nada. Llegó el momento de desinformarte en Radio Perio 23. Bien, decíamos que íbamos a hablar un tema serio, un tema que compromete a gran parte de la sociedad y estamos hablando de la problemática que poseen los clubes de barrio, Leo. Sí, es un tema serio, aparte es un tema que abarca a los más chiquitos de la sociedad, nuestros pequeños, así que nos ponemos totalmente serio en Esto Cualquiera porque estuvimos ahondando en los problemas que tienen los clubes de barrios. En este caso estuvimos hablando con un presidente de una federación muy importante de aquí de Argentina. Ajá. Y nos estuvo adelantando algunas cuestiones sobre el amparo y sobre cómo ellos encararon ante el gobierno por el tema de tarifazo. Así que primeramente lo vamos a escuchar un poquito. Y enseguida retornamos con un poco de reflexión, ¿no? Sobre el tema. Todavía no tuvimos ninguna respuesta. Hay clubes que se están ajustando a las tarifas, le están viniendo. Y después resolveremos cuáles son los pasos a seguir. Tenemos una promesa del ministro Aranguren que iba a poner la ley en vigencia, de la cual nosotros tenemos el beneficio de una tarifa social. Bueno, a ustedes acaban de escuchar a Claudio Real. ¿Saben quién es Claudio Real? ¿Quién es? Presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio de la Argentina. Bueno, imagino que debe estar informado, empapado, bueno, no, empapadísimo en el tema con el tema de tarifazo. Ustedes saben, la audiencia sabe, que hace unas semanas atrás ya se ha decretado el aumento de la tarifa de gas a un 200% y un poquito más también, depende... Dependiendo de si es una empresa, si es un particular, exactamente. Sí. Y esto también afecta directamente a los clubes de barrio. Sí. Porque no solamente la parte eléctrica abastece a cientos y cientos de clubes de esta unión, ¿no? Sino que, ten en cuenta esto, los chicos que hacen el deporte y demás, usan energía, pero también cuando terminan de jugar, muchos tienen vestidores. El agua, por ejemplo. El agua. Y ¿cómo hacen los chicos para bañarse, por ejemplo, con agua caliente? Con agua caliente, tal cual. Tal cual. Y bueno, sobre estas cosas estuvimos ahondando, mirando, que estas cosas empezaron a privar los pibes. Uh-huh. Hoy los pibes, por el tema del ahorro, no se juega de noche, no se bañan, no reciben algunos que hacían de copa de leche, no lo hacen más. Y esto está agravando las situaciones de los chicos en la sociedad en sí, no solamente el club. Y además, Leo, seguramente se deben haber recortado diferentes actividades que se realizan en estos clubes de barrio, justamente como consecuencia de lo que está ocurriendo a nivel nacional con respecto a la economía del país, ¿no? Al ajuste, a los recortes. Sí, justamente con eso estuvimos hablando con un presidente de una liga, que es un poco más chico, para que ustedes tengan en cuenta, una liga de 18 clubes, en este caso el Club Sol de Bosque, que está sobre la Ruta 2, y tiene ellos 150 pibes. Uh-huh. Lo que nos comentaba el presidente, en este caso Fabián Arias, era que los pibes empezaban primeramente a jugar de noche, ya no juegan. Sí. Uno. El tema de los trofeos. No tienen más trofeos los pibes. Claro, imagínense. A fin de año los pibes todo quedó, no tienen trofeo. Yo me acuerdo del trofeo cuando era chico y cuando jugaba de noche también. Pero aparte imagínense hasta qué punto llegó el recorte que los clubes de barrio más pequeños, e incluso los clubes de barrio que son más reconocidos. Estoy diciendo 130 pibes, estamos hablando de un club medio chico. Claro. 130 pibes. No pueden acceder por una cuestión económica a comprar trofeos para los nenes, que obviamente significa con la plata que ganan, aparte, un gran premio para los pibes. Bueno, ¿no? El tema... de todas formas los trofeos terminan siendo algo simbólico, como una representación, pero se llegan a sacar actividades, que es lo que termina por incidiendo en que los pibes terminen estando más tiempo en la calle en vez de en un club de barrio. Con respecto a eso, Mati, Fabián nos comentaba sobre el tema de la entrega de trofeos, ¿por qué? Porque las ligas, si bien responden a una federación, diferentes ligas hacen también campeonato interligas. Y estas cosas quedan totalmente anuladas. Claro, imagínate no que no tenés ni para tu propio club, ¿cómo vas a hacer para bancar un campeonato de ligas, claro, de clubes? Claro, es muy complicado. Entonces esto automáticamente quedó fuera de lo que es todos los clubes. ¿Por qué? Porque no solamente el tarifazo del gas, para retomar, para que vean cuál es la cadena que es el eje conductor que tiene, va todo de la mano, el recorte del tarifazo, o sea, el impuestazo, viene pues acompañado de una quita de subsidio, muchachos. Totalmente. Claro. Sí. Los clubes de barrio, por ley, que siempre recibieron un subsidio, dejaron dejaron de recibirlo. Y eso es una decisión pura y exclusivamente política, ¿eh? Sí. Política. Así que... También volviendo para el tema de la repercusión, nos seguía diciendo Real lo que es el tarifazo y las repercusiones que tiene. A ver. La tarifa les afectó, digamos, el tarifazo le afectó a todos. Ahora, nosotros defendemos un sector en el que representamos, ¿no es cierto?, que es los clubes de barrio. Ahora es todo, o sea, todo relativo. El problema que pasa en la casa, pasa en el club. O sea, nosotros no, lo que tenemos la ventaja que nos protege la ley, que es la ley de clubes de barrio y de pueblo, de los cuales ya nosotros preveníamos el tema de un tarifazo o la quita de los subsidios. Entonces nosotros prevenimos en esa ley que la escribimos nosotros, que en caso de haber una quita de subsidio, poder cumplir con la tarifa social, o sea, viste, entonces de ahí nosotros nos ajustamos y le dejamos claro en la audiencia pública al ministro Aranguren que no hay ninguna disposición ministerial por arriba de la ley, o sea que él no puede tomar desde el ministerio basarse por arriba de la ley, o sea que él se tiene que ajustar a la ley, así que es anticonstitucional lo que está haciendo. Bueno, lo decía tal cual, es casi inconstitucional lo que está pasando. y lo decía también, lo ondeaba Claudio Rial, donde no se le puede quitar los subsidios, en todo caso, la ley, en este caso, lo tendría que ver a través de una tarifa social. Bueno, todo esto está frente a la justicia y esto, los clubes de barrio lo dejaron de recibir, muchachos. Es una lucha que... Mientras se está peleando, claro, es una lucha... clubes de barrio hace varios meses no están recibiendo subsidios, están recibiendo el aumento de gas, el aumento de la luz y los pibes están dejando de tener deporte. Aparte, sí, que es más lindo, ¿no? Que de chico lo más lindo es jugar al... a la pelota, ¿no? Sí, sí. Bueno, decía, es una la lucha. Pelota entre sí, unos la tantos pelota entre tanto, deportes. Los clubes barriales no solamente organizan torneos y distintas disciplinas de fútbol, campo, sino que tibón, todo. Sí, desde hasta de hecho hay varios clubes de barrio donde hacen meriendas, se sirven como comedores, sirven. Claro, sirve como contención, digamos. Es la contención. Hola, acá aparecí. Es la contención exactamente de un montón de jóvenes que encuentran en los clubes de barrio una herramienta, una salida para estar menos tiempo en la calle y estar haciendo el deporte, porque el deporte es formación desde que sos chico y es salud también, porque bueno, si vos estás ahí, estás evitando un montón de conflictos que podés llegar a tener en la calle, ¿no? Natación también, ¿no? Es muy importante. De yo decía que esta lucha, como decía Leo, es una lucha que viene justamente de hace varios meses, ¿eh? Desde que se está discutiendo el tema de los tarifazos, los ajustes, los recortes. Y bueno, en ese sentido yo tengo la oportunidad de charlar varias veces, porque es compañero mío, con un vicepresidente de un club de barrio de Don Bosco, allá en la ciudad de Quilmes. Sí, me lo decías. De un rato. La Juventud de Bernal se llama. Que, bueno, el vicepresidente es Carlos Duallo. No sé si nos estará escuchando, pero bueno, le mando un abrazo. Que, bueno, me cuenta todas estas problemáticas acerca de los clubes de barrio, el tema del presupuesto, el tema de los recortes que obviamente les obligan a cancelar actividades, como decías vos, Leo, y me en parece en el mejor que... de los casos, los obliga a cancelar actividades. En el peor de los casos, los arroja a vivir en la clandestinidad. ¿Por qué? Claro. Y fuera de la ley, ¿sabes por qué? Porque los clubes de barrio se están enganchando de la luz. Claro. Se enganchan de la luz. No tienen plata sino para pagarla y... No pueden pagar y... Se enganchan de la luz para hacer actividades de día, ni siquiera para prender los reflectores de noche, realmente, para estar como un foquito, siete de la tarde. O para pasar una tele dentro del club. Y realmente da pena que un club de barrio que está hace muchos años, en cualquier parte, ¿no? En todas las partes que se les ocurra de Argentina, no tengan la oportunidad de tener luz como corresponde, como consecuencia de que no pueden pagar la luz, justamente. Y se termina perdiendo la idea principal que tiene un club de barrio, porque claro, el club de barrio es social. Y si no hay una política que acompañe a las medidas sociales, evidentemente todos estos problemas van a seguir estando en un gobierno que acaba de empezar. Bueno, sí, justamente la semana pasada, con todo este tema, habíamos hablado con Rial, ¿no?, de toda esta problemática, también con Fabián, que es de esta liga Sol de Bosque. Y bueno, ellos ven y lo que manifiestan frente a Aragune, y recién lo decía también en el audio, es que las medidas son anticonstitucionales y que el Estado tiene que rever todo esto, el desastre que se está haciendo, más allá que tenga que hoy por dictar la sentencia sobre la tarifa social y sobre el tema del presupuesto y también los subsidios, es la justicia. Sí. Porque todo esto pasó en manos de la justicia. El Estado, como lo mejor que hizo fue lavarse las manos. Sí. Lo importante es que esa justicia no esté politizada, ¿no? Porque muchas veces responde a distintas personas o funcionarios políticos, y ahí es cuando ocurren los problemas, ¿no? Es complicado, pero bueno, por lo pronto se estuvieron realizando audiencias hace muy poco tiempo y a partir de eso se dictaron los nuevos aumentos, ¿no? Lo que se iba a aumentar de cara al futuro. Ahora, se dice, y están solo un 200%. Sí, tienen. Pero ese 200, 300% es un montón. Para dejarlo claro a la audiencia, hoy los clubes de barrio, los que están con todas las carpetas, los libros, los balances, al orden, sí, tienen este subsidio social, no esta tarifa social. Pero todo aquello, una gran cantidad. Esos son los más acomodados, ¿no? Adinerados. Y quizás porque pusieron mucho más tiempo, más empeño, porque pudieron administrar de otra forma el club. Son miles de razones las que hay. No solamente, no vamos a decir que el club de barrio que tenga los socios con un poder adquisitivo mejor, la están pasando bien o no la pasan mal. Claro. Son cosas diferentes. Lo que digo es esto. Es que todos aquellos clubes que no tienen regla o sus libros y demás, hoy por hoy están fuera del margen de la ley, por lo tanto no tienen la tarifa social, están recibiendo la luz y el agua y el gas con aumento y no tienen los subsidios. Sí, así sí. que ahí está la problemática, por eso nos pareció súper importante que el presidente de la Unión Nacional de Barrios, de Club de Barrios, Claudio Rial, nos esté dando un panorama de lo que se está esperando frente a Aranguren, frente al gobierno, con este problema que se viene dando, que hoy ya está invisibilizado. Sí. Yo no veo ningún canal. Sí, se han olvidado los medios. De los los grandes. Los grandes, no los vemos, no los veo hablando de los impuestos, del impuesto, de las tarifas. ¿Cuándo no lo veo? Un grande medio habló de los clubes de barrio. Me acuerdo que en La Plata solamente estaba. Mira que. No lo pasaron. Cuando se jugó el partido, cuando se llevó las marchas, lo estuvieron mostrando. Te estoy diciendo esto hace 4 meses atrás, 5 meses atrás. Sí. Que estuvieron la primera marcha, ¿no? Sí, pero sí, sí. Hoy en día, que la semana pasada, hace 10 días que se dio el nuevo aumento del gas, muchachos, chicos, tenía que haber salido esto. Sí. Hay pibes que están dejando de jugar. Sí, solamente que están dejando que de obliga al padre a mandarlo a otro lado, ¿no? A cambiarle el panorama de la actividad de solamente del niño. Se ha hablado muy poco hace un tiempo de la problemática de los clubes de barrio. Después, desde los medios, y te por tiro, lo menos grandes, y te tiro un dato para que ustedes hagan no cuenta. Hagan cuenta rápidamente. Este presidente, 1.500 clubes de barrio. Hablamos con Fabián de Sol de Bosque, 120. Sí. Multipliquen 1.500 por 120. Sí, que hay clubes que tienen más de 120, de hecho. Pero lo mínimo. Un... Sí, sí. Toda esa cantidad de pibes, banda, muchos, y... están hoy. 1.500 por 120. En tu casa, lo haces. Rápidamente. Son 180.000 pibes aproximadamente. 180.000 pibes que hoy están sin contención social, sin una contención deportiva. Es muchísimo. Increíble, porque aparte, nosotros los programas anteriores hablábamos del deporte. Y bueno, obviamente, de los clubes de barrio, como una herramienta de inclusión social, ¿no? De por lo menos de sacar a los pibes de la calle para que realicen actividades y se enfoquen en otras cuestiones que de alguna manera los sacan de la vida cotidiana, que a veces es bastante problemático. Sí, ¿no? y que muchas eso veces. Eso es lo que decía, ¿no? Que tenés que buscar otras actividades para los chicos. Claro. Y que muchas veces estos chicos no tienen la contención que deben tener en la familia y en estos espacios, como son clubes barriales y clubes sociales, encuentran esa contención y esa formación que no tuvieron en la familia, ¿entendés? Entonces claro. Ahí está la importancia de estos, sí, de estos lugares, ¿no? Perfecto. Increíble lo de Leo de Valera. Muchas gracias, la verdad, de desinformarte nuevamente. Ha vuelto, señor. Ha vuelto desinformarte después de la agenda. Mamita con datos querida. Precisos. No, el chabón la rompió. Mamita querida. Increíble. 17 horas 21 minutos en toda la República Argentina. Nosotros continuamos hasta las 18 con más Esto es Cualquiera. Cuando juntes fuerzas, las cosas van. Yeah. corazón del mondongo hacia el resto de la humanidad. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Hasta las 18 horas por Radio Perio 23. Esto es Cualquiera. Que de Esto es Cualquiera, Maggie, llegaste. Volvemos acá con todo. Acá estoy. Acá estás presente con nosotros. Bueno, el equipo ya todo confirmado acá. Sí, exactamente, ya estamos completos, ¿eh? Y bueno, ya obviamente llegaste, pero también vas a hacer agenda y nos vas a comentar en ese bloque qué pasó, obviamente, a raíz de todo lo que pasó con el encuentro de mujeres. De la marcha de ayer, ¿no? Nos vas a hacer un comentario. Obvio. Más vale. Que obviamente nos va a servir mucho a nosotros como adelanto, digamos, a la agenda, ¿no? Aparte que fue un hecho histórico lo que pasó ayer en Plaza Moreno, en Plaza allá en Capital también. En todos lados de la Argentina también se reunieron por todas partes. Mucha gente, ¿eh? No solo mujeres, hombres que acompañan la todas las personas acompañando. Increíble. Bajo la lluvia, con paraguas, la verdad que fue algo increíble. Sí. La verdad que marca un cambio en el paradigma, ¿no? De pensamiento, sobre todo de la sociedad, ya que cada vez son más las mujeres que acompañan esta lucha y cada vez más son los hombres que. Sí, la verdad que cada vez estamos pisando más fuerte. Estuvo bueno que la convocatoria que se hizo para el día de ayer. Se hizo una convocatoria abierta tanto a mujeres como a varones a participar de la marcha. Así que eso estuvo re bueno. Es la segunda vez que se hace Ni Una Menos acá en el país. Sí. Recordemos que empezó el año pasado y bueno, ya son 2 años en el que venimos levantando las banderas por el Ni Una Menos. Cada vez somos más. Yo la verdad que se me llenó la cabeza de preguntas cuando vi que desde tempranísimo, que el día era horrible, lluvia por todos lados, y nosotras veníamos moviendo el paro, nosotras paramos y la movilización para el día de ayer, y cuando de repente entendí que el día iba a ser horrible todo desde principio a fin, me pregunté qué iba a pasar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Irá la gente? ¿No irá la gente? La verdad que un orgullo saber que tanto mujeres como varones pudimos llenar esa marcha con orgullo. Bien, Magui. Bárbaro. Bien, Magui, entonces vamos a ampliarlo en el bloque de la agenda porque la parte sería un poco más divertida, más a la gente le interesa, ¿no? Obviamente todo este tema de la cuestión de la violencia de género y demás. Vamos a charlar con un protagonista, con Carlos De Feo, que es el nuevo secretario general de CONADU, es decir, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, por el tema del presupuesto, por el tema de la actualidad en la educación y varias cuestiones que nos tienen con intriga, ¿no? Carlos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Perio, mi nombre es Lucas Paul, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucas? Todo bien, por suerte. Bueno, contanos para la gente que en realidad no está informada sobre ciertas cuestiones, ¿qué actividades realiza CONADU desde su posición, obviamente, con el tema de la educación a nivel nacional? Bueno, nosotros, frente a esta situación que estamos atravesando, hemos comenzado ya hace más de un mes, ¿no? Uh-huh. 2 meses, con un reclamo muy fuerte por la cuestión presupuestaria. Uh-huh. El gobierno ha hecho un presupuesto para el año que viene que consolida el ajuste, no solamente en los salarios de los trabajadores docentes, sino también docentes y no docentes, obviamente, sino también en el presupuesto de las universidades, sí, de una forma bastante mentirosa, está proclamando que están haciendo un presupuesto que es el 40% más que el de este año, cuando eso no es cierto. Eso es el presupuesto, cuando termine de ejecutarse el presupuesto de este año, que a todas luces es insuficiente, ya se han declarado emergencia en varias universidades porque no alcanzan a llegar a fin de año con los gastos de funcionamiento y con pago de salarios, uh-huh, va a ser solamente el 20% mayor. Uh-huh. Con lo cual, gastos que se han incrementado en forma muy importante, la paritaria de este año, que fue del 35%, y otros gastos de funcionamiento, bueno, que tiene que ver con la misma crecimiento de la inflación, van a ser un presupuesto que va a ser claramente insuficiente para el año que viene y que va a haber recortes importantes en áreas como infraestructura, es el más importante, prácticamente un 70% de recorte. Está previsto una inflación del 17%, con lo cual va a ser insuficiente también para dar un aumento salarial acorde a lo que los docentes están reclamando. Uh-huh. Va a haber un recorte muy importante en becas. Hay el presupuesto está declara la congelamiento de las vacantes, con los cuales las carreras nuevas y otras carreras que estaban creciendo y que necesitan personal no van a poder hacerlo. Sí. Y va directamente en dirección a la educación pública gratuita, ¿no? Porque también tiene que ver con un modelo de universidad que se estaba promoviendo con imperfecciones, pero que estaba avanzando en una discusión importante, una universidad más comprometida, una universidad más inclusiva, una universidad abierta a los sectores más vulnerables que siempre fueron expulsados de la universidad, y que justamente esas políticas hoy son las que se van a tratar de revertir y volver a una universidad que sea un simple enseñadero. Eso está claro con los recortes de ciencia y técnica también, que son muy importantes. El Ministerio de Ciencia y Técnica tiene un recorte. Bueno, las declaraciones de los ministros de Educación y de Ciencia y Técnica alcanzan y sobran como para que nos demos cuenta cuál es la idea que tienen ellos, que tienen que cumplir, las funciones que tiene que cumplir la universidad, ¿no? El ministro de Ciencia y Técnica dijo, Marañao dijo, que era un problema que los investigadores estaban bien acá y no se querían ir del país. Después lo que nos costó repatriar investigadores que... Con todo el proceso que eso llevó, ¿no? Claro, pero también por otro lado, lo que las declaraciones del ministro de Educación, ¿no? Entonces, tenemos que terminar de... que la educación sea una como una fábrica de chorizo, una barbaridad, ¿no? Bueno, justamente, la gallina, ¿viste? Claro, es una locura. Justamente vos nos estabas mencionando mucho de lo que es el contexto actual, que vive la educación a nivel nacional, y obviamente los pequeños cambios que se fueron produciendo a lo largo de estos casi 10 meses. ¿En ese sentido vos creés que la educación nacional a nivel público obviamente corre riesgo? Totalmente, la educación superior sobre todo, porque aparte la educación superior, los estudios universitarios tienen una grandísima demanda en nuestros países en los últimos 20 años, 30 años en América Latina. Uh-huh. Y esto ha hecho que el crecimiento de la cobertura de esa demanda, la oferta haya sido en gran medida y en medida abrumadoramente mayor en todos los países de América Latina por el sector privado, ¿viste? Sí. El único país de América Latina que logró en estos últimos 10 años revertir eso, el único, fue a Argentina, que creció la matrícula más en el sector público que en el privado. Uh-huh. Y eso fue gracias a la creación de universidades en sectores de menores ingresos, las universidades del conurbano, universidades en lugares alejados como Tierra del Fuego. Claro, hubo mucho crecimiento en ese sentido. Claro, y yo creo que lo que se está avanzando es en un acotamiento de la universidad pública para entregar ese lo que ellos consideran un mercado a los grupos económicos que trabajan en eso, Banco Santander, claramente, y otros de este tipo, ¿no? Entonces, para nosotros, la verdad que esto es lo que hoy estamos a decir y tenemos que enfrentar, esta política que tiene que ver finalmente con la privatización y la comercialización de la educación superior. Claro. ¿Qué tal, Carlos? Matías Gariglio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Mira, hace unos días, el 7 de octubre, para ser más exacto, se realizó un congreso extraordinario en la Federación Nacional de Docentes Universitarios discutiendo lo que va a ser el proyecto universitario 2017. Quería preguntarte qué conclusiones pudieron sacar, qué análisis hicieron y cuáles son más o menos las medidas que tienen para tomar con relación a esto de cara al futuro. Bueno, lo que te decía un poco son las conclusiones que han ido avanzando en cuanto a un diagnóstico de cuál es la política de este gobierno. Eso en cuanto a la universidad en su conjunto y a la entrega de la educación superior, a la educación en general, comercialización, pero fundamentalmente la educación superior, que es un gran negocio en todo el mundo. Un claro cambio del paradigma que se venía discutiendo y que venía avanzando en los últimos años en la educación superior. En cuanto a la situación de los trabajadores docentes universitarios y no docentes también, El problema es que nosotros estamos en el mismo barco, digamos, estamos en la misma situación en la que están el resto de los trabajadores en la Argentina. Ha habido un fortísimo ajuste salarial, hay una rebaja salarial, porque este gobierno ya lo dijo, que en la Argentina el problema es que los salarios son muy altos y hay que bajar el costo de la competitividad, y justamente siempre por el lado de los trabajadores, no por el lado de la mejora de las condiciones de producción. Claro, con ese pretexto de las inversiones, ¿no? De la llegada de inversiones. Claro, cosa que después no sucede. Pero una cosa muy fuerte, vos fíjate que el presupuesto no alcanza para que nosotros cubramos lo que vamos a perder este año, porque la paritaria no han querido, o la han reabierto, pero no han querido hacer ninguna oferta, cuando nosotros decimos que nuestros salarios perdieron el 15%, y eso es un poco lo que se está planteando. Entonces, bueno, la decisión nuestra es enfrentar esta decisión de ajuste, pero también enfrentarla en conjunto de la clase trabajadora. Nosotros pertenecemos a la CTA, y dentro de la CTA nosotros, y ahí hacer una lucha en conjunto, ¿no? Va a haber una solución claramente para los problemas laborales de los docentes universitarios, y yo creo más, te diría, para los problemas de la universidad, si no es una pelea con el conjunto de la clase trabajadora y del pueblo, que defendiendo un proyecto de inclusión, democrático, soberano, y enfrentando este proyecto, que es totalmente todo lo contrario, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Matías también te habla acá, Matías Bonadeo. ¿Cómo es el diálogo que llevan con los funcionarios del gobierno en relación a esta temática? No, mirá, prácticamente cero. Nosotros fuimos a la discusión salarial porque obviamente que proyectos que nosotros veníamos implementando, como las becas para finalización de tesis, el mejoramiento de las condiciones de trabajo los primeros años, mejoramiento de a partir de la cuestión gremial de la deserción de los jóvenes en las universidades, todos esos proyectos, este gobierno los cortó todos, desaparecieron, y el único diálogo que mantuvimos fue la cuestión salarial. Y ahora, ya te digo, la respuesta, cuando nosotros pedimos aumento, fue en dos oportunidades. Estamos estudiando la proyección inflacionaria para ver cuánto les ofrecemos, pero no ahora, sino en febrero, cuando se reabra la paritaria. Entonces, en febrero, nosotros lo que prevemos es que se va a congelar este ajuste salarial tan fuerte que hubo este año, ¿no? Claro, ¿y ustedes cómo van a encarar justamente esa lucha por la reapertura de paritarias, por el tema, obviamente, de los ajustes? Sí. Nosotros ahora estamos haciendo el día 27, en conjunto con otros sectores, como el de Ciencia y Técnica, ATE, CONICET y otros, movimientos estudiantiles, las federaciones universitarias que se sumen. Estamos haciendo un reclamo frente al Congreso para reclamar por que esta rebaja del presupuesto universitario y esta cuestión salarial sea revertida por los legisladores. Y después la idea es continuar con el conjunto. Yo creo que se está discutiendo al interior de la CTA, se está discutiendo en la corriente federal, algo que obviamente los popes de la CGT ya han desechado, que es continuar un plan de lucha que nos permita revertir esta situación de ajuste. Y en ese sentido, nosotros, dentro de nuestro encuadramiento en la CTA, estamos impulsando medidas de fuerza, marchas, movilizaciones, de tipo cosa, junto con otros compañeros, para poder enfrentar de conjunto, porque difícilmente algún sector solo logre salvarse en esta situación, ¿no? Esto está muy claro. Seguimos dialogando con Carlos De Feo, nuevo secretario general de CONADU. Para aquellos que se están enganchando ahora, Carlos, te pregunto acerca de un tema que tiene que ver, pero no es específicamente esto, ¿no? ¿Qué opinión tenés con respecto al operativo Aprender? Para aquellos que no lo saben, se trata de una serie de encuestas que está llevando a cabo el Ministerio de Educación de la Nación a los primarios y secundarios. Son multiple choice con unas respuestas un tanto tendenciosas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo que quieren demostrar aquí es lo que el ministro dijo el otro día cuando habló de la máquina de hacer chorizo. Después de decir que desayunaba, como creo que ningún argentino lo hace, huevo y tocino, dirían en mi casa huevo y panceta, hasta para eso son colonizados. Yo creo que finalmente lo que quieren demostrar es que la educación, en los términos en que ellos lo plantean, y que mucho tiene que ver con las pruebas estandarizadas internacionales que se hacen de PISA, que hay una empresa Pearson que tiene negocios en todos los continentes, en África, en Europa, en América, en Asia, inclusive en Oceanía. Hemos estado con docentes de Australia que plantean exactamente lo mismo, poder plantear todos los defectos y todas las los males que trae esta educación para poder plantear una reforma que dé el sentido de lo que ellos plantean, ¿no? Claro. Porque vos fíjate que acá nosotros no nos discutimos la importancia que tienen las matemáticas y la lengua, y sobre todo las matemáticas en el desarrollo lógico en los estudios de los estudiantes, pero no se hace ningún planteo sobre qué es lo que saben los jóvenes sobre otras áreas que son tan importantes y que tienen que ver con su propia historia, con su propia identidad, como son como otras materias, como son la literatura, como son la historia, inclusive hasta la biología, ¿no? Y la verdad que es muy preocupante esto de nosotros desde el sindicato nos hemos opuesto. Sé que ahí, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, todos los colegios de la universidad lo rechazaron, muchos colegios lo han rechazado. Me parece que en esto los sindicatos tenemos que dar una pelea muy fuerte también, ¿no? Porque no es solamente lo salarial, claro, sino que esta discusión de lo simbólico, porque este es un gobierno que no nos quiere llevar al 55, nos quiere llevar ante la ley Cepeña, nos quiere llevar ante los 30, ¿sí? Quieren volver a la vieja oligarquía que vivía en un país agropastoril donde algunos pocos tiraban manteca al techo mientras el resto moría de hambre en las calles, ¿no? Y esto es un poco lo que nos quieren llevar, y para eso es necesario que destruyan 70 años de historia de un pueblo que ha aprendido cuáles son sus derechos, que ha aprendido cómo se lucha. Y yo creo que finalmente ahí, en esa pelea cultural, que es una pelea política finalmente, es donde está el centro y el eje de esto, ¿no? Claro, claro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la comunicación y nos encontramos en otro momento. ¿Cómo no? Siempre a sus órdenes. Mucho gusto, chicos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Carlos De Feo, nuevo secretario general de CONADUE, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, que se encuentra en pie de lucha de cara a lo que será, obviamente, la reapertura de paritarias para los docentes, sobre el presupuesto educativo nacional de 2017. Bueno, hablábamos también de los recortes presupuestarios, de los ajustes, y en ese sentido cumplen un rol fundamental, ¿no? Sí, no, es el contexto que estamos viviendo hoy en día. Está buenísimo poder tener la palabra de alguien que también se está encargando constantemente, día a día, en esta lucha por que los docentes tengan realmente el aumento que se merecen, por el que tanto vienen luchando, y por un montón de otras cuestiones que también se ven reflejadas en la cotidianidad, que también no salen en los grandes medios generalmente, pero que evidentemente es una lucha que viene de hace bastante y que es necesario resolverla, ¿no? Sin dudas, sin dudas. 17 horas 42 minutos en toda la República Argentina. Nosotros escuchamos un tema musical y volvemos con el último bloque de Esto es Cualquiera. Dos. Veo a un pibe Hay que dar paso a los nuevos valores. Alumnos seducidos por la voz del futuro. Emisores y receptores. Todo nace acá. Radio Perio. La radio de tu facultad. Ahora, música, libros y arte. Agendar cultural. En Esto es Cualquiera. Último bloque de Esto es Cualquiera. Y como, un poco más relajados, como bien escucharon desde nuestra cortina musical, desde nuestro separador, obviamente, llegó el momento de la agenda cultural de La Plata. Pero antes, Maggie, retomamos, como dijimos el primer bloque, el tema de, bueno, obviamente, la marcha Ni Una de Menos. Ni Una Menos, que tenía varias consignas también, ¿no? Sí, una de esas consignas era Nosotras Paramos. Ajá. Estuvimos moviéndolo bastante. El Nosotras Paramos lo que significaba era que fundamentalmente ayer, entre la 1 y las 2 de la tarde, las mujeres hacíamos un paro activo en cualquiera que sea nuestro lugar en el que estábamos, digamos, ya sea la facultad, sea nuestras casas, sea en la calle. La idea era hacer un paro activo para mostrar, digamos, para movilizar en la zona en la que nosotros estamos, para que se visibilice nuestra lucha que afrontamos a diario, que es por el Ni Una Menos. Básicamente era una muestra para, digamos, el sistema productivo también, ¿no? Como, bueno, si una mujer, si el cuerpo de una mujer desaparece y no importa tanto en esta sociedad, ¿qué pasaría si todos los cuerpos de todas las mujeres de repente paráramos y dejáramos de producir? También, ¿qué le pasaría a nuestra economía? ¿Qué le pasaría a nuestro país? ¿No? Sin o sea, duda, básicamente ese era el porqué de la consigna de Nosotras Paramos. Claro. Y después, perdón, Mati, que te interrumpa, estaba las consignas nosotras nos queremos vivas. Viva nos queremos ahí. Eso. Y Miércoles Negro. Fueron trim topic en Twitter, ¿eh? Sí, hubo... Sí, y era incluso de gente, incluso de hombres también. Sí, incluso se vieron también en todos los medios de comunicación. Yo estuve presente en la Plaza Moreno y la verdad que fue algo increíble. Bueno, encontrarse con un montón de amigas, amigos, compañeros, bancando esto un poco, ¿no? Todo lo que nos está pasando, que es de todo. Apoyando también, la ¿no? movilización, en sí, fin, que más allá de que involucra a las mujeres como principales víctimas, también nos compete a nosotros apoyarlas desde nuestro lugar, ¿no? Como hombres. Sí, algo que vivimos diciendo desde el movimiento de mujeres es que el feminismo no es algo de mujeres, la verdad. Muy por el contrario, el feminismo entendemos que tiene que ser algo transversal en nuestra vida, pero tanto como mujeres, como varones o como lo que sea, porque tampoco estamos tan de acuerdo en caer en el binarismo de mujer o hombre, mujer o varón, sino también entender que hay un montón de disidencias. Y bueno, principalmente como mujeres, apropiarnos de ese lugar que es la marcha, que fue la marcha de ayer, pero por la que también las que venimos teniendo también, como la que hubo en el Encuentro de Mujeres, la que hubo en junio, el 3 de junio con el Ni Una Menos, que se empezó a hacer a partir del año pasado. Pero entendemos que es algo que nosotras tenemos que apropiarnos de eso, pero que también los varones tienen que hacerlo. Sí, sin duda. Por un montón de condiciones. Primero porque tienen que empezar también a hacerse conscientes de todos estos privilegios que tienen como varones, pero también apropiarse de la digamos, del Ni Una Menos, porque entendemos que somos todos parte de una misma sociedad, digamos, no es algo por lo que solo las mujeres tenemos que estar luchando. Sí, yo creo que no sería tanto la cuestión de hablar de privilegios en los hombres, sino de derechos que vendrían que tendrían que tener las mujeres. Porque sí, que lo tengan bueno, los hombres no quiere decir que sean privilegios. No, era acotarlo nomás. Yo quería decir que ayer estaba pasando por la marcha, eran por lo menos, no sé, 10, 15 cuadras de gente y gente sí, y gente, gente realmente. Muchísimas mujeres, muchísimas personas movilizándose, y que esto se da a raíz después de lo que fue el Encuentro de Mujeres en Rosario, del asesinato que hubo en Mar del Plata, sí, de Lucía, la chica que violaron y asesinaron de una forma brutal. Realmente que brutal, pues no hay otra explicación, no hay forma de describir un asesinato de esa manera. Se da a raíz de eso, ¿no? Sí, igual te quería responder esto que vos decís de los privilegios. Si bien entiendo tu postura, de todas formas, a las mujeres no morimos porque sí, no desaparecemos porque sí. Tenemos un sistema opresor y patriarcal el cual ejercen los varones. De hecho, si vos te pones a ver, las mujeres morimos a manos de hombres que nos creen o su propiedad o un montón de cosas que están atravesados por un sistema en el cual vivimos, pero es algo que ejercen directamente los varones sobre las mujeres. Entonces le podemos llamar privilegios, le podemos llamar, poner la palabra que quieras, pero bueno, la realidad es que somos mujeres que después del encuentro de mujeres, que fue hace 2 semanas, sí, se ve que mucho no, siete femicidios en 7 días. Femicidios implica que un hombre mata a una mujer por su condición de mujer. Entonces, sí, llamémosle que se despoje de lo que sea, pero bueno. Sí, justamente, Maggie, uno de los grandes objetivos que tiene esta marcha es sacarse ese chip de sociedad patriarcal que tiene no solo Argentina, sino todo el mundo, básicamente, porque en Argentina se ve acentuado este problema, pero pasa en varias partes, varios países de Latinoamérica, del mundo. Así que ojalá desde ese lugar las mujeres puedan, y los hombres obviamente, que participan de estas sí, movilizaciones, los hombres siempre acompañándolas, concientizar, ¿no? Aparte desde los más chiquitos, ¿no? Concientizar desde chicos y concientizar también a los que son más grandes sobre esta problemática, para de alguna manera erradicar esta violencia de género que tanto perjudica a nuestra sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ese dato era fundamental, que después del encuentro de mujeres, del encuentro número 31 que se hizo en Rosario, volvimos y nos encontramos con una semana en la que 7 días hubieron 7 femicidios. Antes podíamos hablar de que cada 30 horas moría una mujer, claro, por un femicidio, y bueno, hubo una semana en la que realmente se disminuyó ese porcentaje a 24 horas un asesinato. Una locura. Valga el dato, ¿no? Pero son casi todas menores también un poco, ¿no? Son chicas que tienen 15, 16 años. Mira, es bastante variado. Justo esta semana con lo que nos encontramos, sí, fue con chicas más jóvenes. Pero los casos, viste, que fueron a la tele, también, viste, siempre fueron chicas... Es que siempre se elige mediatizar esos casos, ¿no? Claro. Que la piba es jodona, sí, que le gusta salir, sí, que le gusta tener alguna... varias cuentas de Facebook, que bueno... O estaba metida en algo. Reuniones, claro, con reuniones medias raras también, sí, de adolescente. En algo se habrá metido. Pero hay un montón más que nunca aparecen en los medios. Sí. No. Totalmente. Así, de la misma manera, que será otro tema que lo discutiremos en otro programa, pero mismo sucede con el caso del aborto. Sí. Claro. Sí. Un montón de... una de las causas de muertes más grande en Argentina, a causa del aborto en mujeres, que no se ve en los medios, y bueno, ya lo estaremos hablando en otros programas. Sí. Bien, Maggie, ahora sí, después de dar un no tan breve pantallazo, porque valía la pena dialogar sobre este tema, esta cuestión. Aparte, por el programa de hoy era serio. Sí, entonces había que hacer mención, obviamente, porque aparte fue un tema muy importante dentro de la agenda. Si no nos hubiese dicho que nos pongamos serio, igual iba a ser tocado el tema, porque fue algo que realmente... algo muy potente. Muy potente, sí, en toda Latinoamérica. Y además, ¿no? Es algo en lo que estuve asistiendo ayer y también tenía, claro, ganas de venir y compartirlo. Obvio. Había que compartirlo en este acá en el programa. ¿Dije agenda? Y sí. Vamos a la agenda. Bueno, cultural. Vamos a la agenda. Para mañana... vamos a levantar un poco. Arrancamos con todo. Para mañana, el bondi cumbiero... ¡Ea! ¡Ahí está! ¡Cumple! Bueno, no me van a sacar la cumbia, señor. No me la van a sacar. Trencito en vivo, dale. Pero yo soy latinoamericanista. Le estamos poniendo onda para, bueno, la fiesta. El bondi cumbiero para mañana festeja su primer aniversario. Uh-huh. Y va a estar cumbia hasta el lunes y nanotrópica. La entrada va a costar 50 pesos antes de la 1:30, luego 50 es en Guajira, 49, 4 y 5, hace un año que viene. Ahí está sonando. ¡Subime la música! Bueno, hace un año que viene el bondi cumbiero haciendo todos los viernes, sí, sus fiestas cumbieras. De hecho, bueno, termina este aniversario, termina el viernes que viene. Ah, mirá. Pero bueno, este viernes van a estar... Festejan a lo grande, básicamente. Claro, sí, festejaron como un mes entero. ¿Escuchamos un poquito? Un toque mínimo, a ver. Un cachito, a ver. Armó, ¿eh? Dale, dale. Dale, que ya termina la semana. Bueno, Magui, ¿qué más? Bueno, seguimos. También los quería invitar a... se llama Yamki. Sí. Es una jam de improvisación, sí, que se va a estar, ajá, haciendo también mañana en Teatro Práctico, que queda 65 entre 3 y 4 a las 10:30 de la noche, que la entrada sale 60 pesos o 2%. La jam de improvisación es, bueno, un grupo de improvisadores que se juntan y, bueno, como bien dice la palabra, improvisan en el escenario. Está bueno eso, ¿eh? Está bastante bueno, te cagas de risa, también venden cerveza, le ponen onda. Ahí está. Bueno, Después, para el sábado, me parecía bastante importante para aquellos que nos estén escuchando y pertenezcan a espacios culturales o tengan ganas de empezar a formar parte de espacios culturales, se va a hacer mañana un segundo foro regional para estar charlando frente a esta ola de clausuras, ¿no? La no implementación de una ordenanza municipal frente a estos centros culturales, los tarifazos y todas medidas que están perjudicando a estos espacios. Se va a juntar el RECA, que es Espacios Culturales Autogestivos, la Red de Espacios Culturales Nacional y Popular, y la UCECA, que es la Unión de Centros Culturales Alternativos y Artistas y también Artistas No Agrupados, se van a juntar para estar dando algunas herramientas de cómo poder seguir pensando en la autogestión de estos centros, de cómo seguir manteniéndolos, sustentabilidad económica en la cual se viene en declive últimamente. Muchas en estos de estas centros. Agrupaciones tienen bastantes centros culturales, como El Ojo Abierto, El Gabás, que es para más que tienen centros culturales que están ahí, ¿no? Involucrándose. Sí, totalmente. Bueno, entendemos que es algo muy importante que se puedan mantener estos espacios culturales, así que por eso es que los invito a estar debatiendo, pensando de qué maneras poder remontar para arriba. Ahí está. Después, bueno, tenemos los cheremeques. Vamos a hacerla más corta porque me parece que nos estamos quedando sin tiempo. Pero no, bueno, estamos no, con tres minutos. Bueno, dale, perfecto. Dale. Tiempo récord. No, los cheremeques en Guajira. Vamos, seguimos con la fiesta. 4 y 5. ¡Ea! Medio salsa es esto, ¿no? Sí, los chelemeques es una fiesta. Muy buenos pasos tiran atrás del vidrio, ¿eh? Para usted tiene problemas en su vida, vaya a los chelemeques. Está en su casa escuchando. Tocan cumbia y le meten cosas medio andinas. Son de la Patagonia. Yo también. Una mezcla de culturas, ¿eh? ¿No? Sí. Sí, le meten diversidad de ritmos, pero más relacionados con lo andino. Así que bueno. Claro. Después, por otro lado, también el sábado se va a hacer el cierre del Festi Freak. Sí. Ajá. Con la clásica Factory Freak de todos los años. Parece que se hace el cine freak y cuando una vez que termina, festejan el cierre de este cine. Se juntan todos los directores. Así que bueno, les invito también a estar chequeando cuáles son las películas que se van a estar reproduciendo en los distintos cines y espacios y salas. La verdad que son varios, no los traje porque son nombres más raros encima, pero los reinvito a que se fijen, Festi Freak. Lo recomendamos. En Facebook lo pueden encontrar. Sí, de vez en cuando aparecen cosas muy, muy buenas. Sí. Perfecto. Películas aparte de baratas, para ir. Accesibles. Sí, accesibles. ¿Qué más tenemos? Familia Ukeleles en Ciudad Vieja. Ciudad Vieja, 1771. 17, claro, y esquina 71. ¿Dónde se hizo el Festival de la Cerveza Artesanal? Claro. El fin de semana. Sí. La pasamos tan bien. Tan bien, exactamente. Pueden caer a partir de las 12 de la noche en Ciudad Vieja. Sí. Y bueno, para estar terminando con esto, los quiero volver a invitar a una segunda liga de improvisadores. Ajá. Me encantan las improvisaciones que se hacen. Van a estar preguntándole al público también que les tiren tipo pistas o cosas y ellos improvisan a partir de ahí. Y lo bueno es que hacen un duelo, un grupo de improvisadores contra otro. Perfecto. Entonces el público va a ser como de jurado. Bueno, es una cosa muy divertida. Increíble, Increíble. Y Rocha nos tiró que vayamos al segundo feriódromo. Sí, el domingo, ahí está. Sábado y domingo. Así que lo quería tirar porque por ahí no me está escuchando. Sábado y domingo en 38 y 117. Sí. Perfecto. Ahí está. Bueno, ahí está todo para el fin de semana. Muchas gracias, ¿eh? Hemos llegado al final del programa. Se nos ha pasado volando la hora. Y qué puntualidad, ¿eh? Y qué puntualidad. Sí, seriamente, seriamente. 18 horas. Serio, cerramos seriamente. Yo voy a tratar de ir a alguno. Apareció bien. Voy a tratar de ir a alguno. Cállese, señor. La última, que estaban buenas. Cállese, señor, por favor. Avise. Las últimas. Si llega la plata, llame. Así. No, es un viajecito de Quilmes hasta acá. A mí me dijeron que estuvo muy buena la agenda de Leo la semana pasada. Sí, no. Bien, un desastre. Una buena agenda. Un desastre. Nos vamos. Nosotros nos vamos. Muchas gracias a todos. Bueno, adiós. Escucharnos el día de hoy. Recuerden que esto va a ser más divertido. Es cualquiera. Hasta luego. Adiós.